días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Fanáticos del Metal. Temporada 2, capítulo 33. Estábamos escuchando a Downpat. Es una banda de melodic death metal desde México. El tema que acabamos de escuchar se llama Towards Eternity. Y antes de continuar escuchando Downpat, vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo, en más de 50 países. Ellos son Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion desde Polonia, No te atrevas a tocarla, Argentina, Arpoador, Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, Il Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, al que enviamos un fuerte abrazo en su segundo aniversario, emisora de radio A Toda Mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay, Girali Rock Producciones, Bolivia, Fanáticos del Metal Radio, Porcino FM, Interesante Web Radio, Brasil, Ser Metal 99.5 FM, Argentina, Potencial 2 Radio Sur Online y Doncellas del Metal. A todos ellos y a ustedes, obviamente, muchísimas gracias por el apoyo. Continuamos escuchando a Downpat. El tema que vamos a escuchar ahora es Existence. We'll be right back.

Continuamos, amigos. No se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, X e Instagram, como Fanáticos del Metal. Ahora vamos a ir hasta Brasil. Vamos a escuchar una banda de punk metal. La banda se llama Mortal Decisión. Y el primer tema que vamos a escuchar es Sudamérica. Sostiene. Cinchi, cinchi, cinchi, brillo entre las estrellas. Abuelo, que hoy abrigas las tenidas. Continuamos, amigos, escuchando esta gran banda desde Brasil. Ahora vamos a escuchar el tema No hay quórum. Y no se olviden que si quieren escuchar este programa y los programas anteriores, lo pueden hacer a través de Seno FM. Buscan en el buscador, ponen Fanáticos del Metal y enseguida le va a aparecer la radio Fanáticos del Metal con todas las bandas, todos los programas, y también podrán escuchar el programa Panela do Rock desde Brasil. 3 horas de música fabulosa, con 1 hora dedicada a una banda en particular. Toda la semana se va renovando, está muy bueno el programa, se los recomiendo. Fanáticos de Metal Radio por Seno FM. Ahora continuamos con Mortal Decisión y su tema No hay quórum. Oh!

fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar, fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos con fanáticos del metal, como ya nos decía Aldo Díaz, gran conductor desde Perú, un fuerte abrazo a la distancia. Continuamos escuchando Cervix y el tema es No Regresaré. Tiempo que ya no estás aquí. No sé si recuerdes lo que me dijiste a mí. Que de aquí nunca te irías, ni de mí te alejarías. Como un tonto enamorado me tragué tus mentiras. Me dejaste solo sin ninguna explicación. Y ahora que volviste te diré que no, no, no regresaré. Ya no quiero ser aquel idiota que te amó alguna vez. No, no regresaré. Y si acaso no te queda claro, vete que ya no te quiero ver. Lentamente avanza el tiempo. Fuimos gente conociendo y el amor que me sembraste se marchitó. Tuve que hacerme el fuerte, embriagarme hasta perderme. Te olvidé y se te ocurre aparecer. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Continuamos amigos, ahora para culminar vamos a escuchar el tema Vela, esto es Cervix, punk metal desde Brasil. Buscando amor. Continuamos, ahora cambiamos de estilo completamente, cambiamos de país, nos vamos hasta Cuba. Vamos a escuchar una banda de power metal. La banda se llama Ruptura de Cadenas y el primer tema que vamos a escuchar es Sombras del Alma. Dentro de tu ser hay una controversia, el silencio es una reservación para el gran concierto. Dicen que lo que escondemos no tiene nombre, pero se expresa así y se denomina el hombre. Las sombras atraviesan el espejo para aferrarse a tu alma. Por eso lo que ves es una nebulosa en calma. Es la mentira de lo que no quieres contar. Es tu doble cara la que sabe brillar. Sombras del alma, la sombra que vive. En cada paso una herida persiste. ¿Quién eres cuando la luz te traiciona? Un alma rota que siempre reacciona. Lo que no quieres ver, amando lo que te apetece y deshacer. Con un grito ahogas el silencio fatal. Con tu veneno infliges un daño crucial. Es el cuarto oscuro que te da pavor dejar. Lo que enterraste vivo hoy vuelve a pasear. Una vida sin escape no tiene redención. Por su juicio frío llega con dulce pasión. Sombras del alma, la sombra que vive. En cada paso una herida persiste. ¿Quién eres cuando la luz te traiciona? Un alma rota que siempre reacciona. Sombras del alma, la sombra que vive. En cada paso una herida persiste. ¿Quién eres cuando la luz te traiciona? Un alma rota que siempre reacciona. Pero bajo la piel coexiste algo más profundo. Es la sombra maestra que da forma a tu mundo. Es la luz que se pierde en la oscuridad. Es la verdad fallida que no se sabe callar. Sombras del alma, la sombra que vive. En cada paso una herida persiste. ¿Quién eres cuando la luz te traiciona? Un alma rota que siempre reacciona. Pero la sombra maestra te transforma y te consume. El legado de tu ser lo resume. Para buscar el gran poder que tú mismo habita. Donde la sombra maestra es la fuerza infinita. Y al final eres lo que siempre has negado. La madre sombra de todo lo callado. La oscuridad de un nuevo sol que nace. La madre sombra de una fachada que se deshace. Sombras del alma, la sombra que vive. En cada paso una herida persiste. ¿Quién eres cuando la luz te traiciona? Un alma rota que siempre reacciona. Continuamos, no se olviden que si se quieren comunicar con fanáticos del metal lo pueden hacer a través del más 598-95-104070 para dar una opinión, un insulto, o si tienen alguna banda y quieren que salga en el programa, comuníquense en emoción a través de las redes sociales, Facebook, X o Instagram. Continuamos escuchando a Ruptura de Cadenas y el tema que vamos a escuchar es El Eco de la Destrucción. Con destino marcado. Nestor se eleva en busca de redención y de nebris entre las sombras y de la opresión. Seguimos. Ahora vamos a escuchar un lanzamiento. Esto es nuevo, recién salido del horno. Violent Revolution. Es un cover que hace la banda Ruptura de Cadenas de Creator. Así que escuchémoslo. Empty world, my only solution. has gone insane. Society failed to tolerate me, and I have failed to tolerate society. Still I can find what you adore. Inside I hear the echoes of an inner war. My only hope, my only solution. Bien amigos, continuamos, estamos llegando al final y vamos a escuchar por último una banda de thrash metal. Ellos son de Uruguay, la banda se llama Etílica, acaban de sacar su segundo disco y el primer tema que vamos a escuchar es Solo en el Infierno. We'll be right back. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Santos Muertos. We'll be right back. Bien, amigos, llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las bandas que estuvieron en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y a los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo. Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion, No Te Atrevas a Tocarla, Arpoador Rock Radio, Revelaciones del Rock, Metal Social, El Padrino del Rock, Seven Rock Radio, Rock y Terror Radio, emisora de radio a toda mecha, Metal Rock Station, Rock y Maldita Radio, Rock y Metal, Templaria Radio Rock, Killer y Rock Producciones, Fanáticos del Metal, Interesante Web Radio, Char Metal 99.5 FM, Potenciados Radio Sur Argentina Online y Doncellas del Metal. A todos ellos, a ustedes, muchísimas gracias. Nos despedimos con el tema depresión. Será hasta la próxima. Lo encontré.